Microhistorias de un país llamado Venezuela. Hoy presentamos: benditos sean los motores de explosión. En los siglos de la Guerra de Independencia y la Guerra Federal, el aislamiento de las regiones era un elemento crucial para la lucha. La guerra contra España produjo el primer acercamiento entre los blancos caraqueños y los blancos de otras provincias como Cumaná. Pero era demasiado reciente para hablar de sentimiento nacional. Desde el principio, las oligarquías regionales peleaban por el poder. Era una república de blancos para blancos. Las demás razas discriminadas política y económicamente se rebelaron. Y lo que era una guerra contra España se convirtió en una trágica guerra civil. Se produce un segundo acercamiento de las clases dominantes a las clases desposeídas, pero solo a través de sus caudillos. Estos, a su vez, se unen al mundo de la oligarquía. Así, caudillos orientales, llaneros o coreanos atacan Caracas, donde se van igualando los hombres. Al final, llegan los andinos, quienes imponen su régimen, pero de la misma forma se igualan. Estos hechos tenían entre sus causas el aislamiento de las regiones. Antes los venezolanos se ignoraban. Causaba revuelo en Mérida ver un negro de Barlovento. Sin embargo, las carreteras, la gasolina y los motores de explosión revolucionaron el transporte y se superaron las brechas geográficas que tanto separaban a Venezuela. Estábamos escuchando Microhistorias de un país llamado Venezuela, basado en textos del historiador Francisco Herrera Luque. Creación y realización: Parque Tecnológico de Mérida. Narró para ustedes Jaymar Márquez.